Y así con ese ritmo de Luz Casal vamos a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado. Vamos a hablar de fogones, como ya hemos ido adelantando a lo largo de la mañana. Vamos a hablar de la comida y bebida que, al igual que la danza y el arte o la música y la artesanía, forman parte de la amplia cultura indio-nepalí. Conoceremos un poco más de su gastronomía. Hemos invitado al encargado del restaurante Katmandú de Ibiza, Teodoro Vázquez, que nos deleitará hablando de su cocina. Así es que le damos los buenos días y le invitamos a pasar. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal, Teodoro? Encantado de estar contigo. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro y le mandamos un saludo también a Toya Natkandel, que es el propietario del restaurante, pero te ha cedido el honor de poder estar con todos los oyentes y de hablar de vuestro arte, de vuestra cultura, de vuestra cocina. Vamos a hablar de los elementos principales, esenciales de vuestra mesa, de vuestra preparación. Bueno, comentarles más o menos lo que es la cocina que nosotros servimos en el restaurante. Es cocina, india, con un toque propio de las costumbres de Nepal. Uh-huh. ¿Se diferencian de alguna manera la cocina nepalí de la cocina india? Son básicamente los mismos platos, pero le dan un toque típico de Nepal con ciertas técnicas o con modalidades, ¿no? Es cierto, diferente, es como comparar, por ejemplo, una paella como la hacen en Valencia, como la podrían hacer en alguna otra parte de Andalucía. Ya, es diferente de cada localidad o de claro, cada... Claro, eso es, sí. Es un toque particular que se le da al toque nepalí, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente hay algunos platos que vendemos en el restaurante que son oriundos de Nepal. Como los momos, como los ladyfinger que ponemos en el restaurante. Bueno, es básicamente comida del norte de India, predominan siempre los lácteos. ¿Qué son los momos? Perdona, ¿qué son los momos? Los momos son empanadillas, ¿sí? Empanadillas rellenas de carne de pollo, bueno, pueden ser también con verduras, uh-huh. Con hierbas y especias, y luego son cocidas en una salsa a base de sésamo tostado con cilantro. Ya, están cocidas con harina de cebada, ¿no? No, son cocidas en salsa de sésamo y cilantro. La masa en sí es de harina normal, de harina de trigo. Harina de trigo normal. Vale. ¿Qué otros platos podemos considerar que son típicos de esta zona vuestra? Bueno, tenemos... ¿El sampa? ¿Por ejemplo? ¿El cuál? Champa. Que es una sopa de harina, ¿no? Bueno, nosotros en el restaurante no la tenemos. No, sí, pero bueno, no. Tenemos, bueno, empanadas que son muy tradicionales y se pueden encontrar en todas partes de India. Son las llamadas samosas. Uh-huh. Son samosas, pues también podemos tener una especie de tempura, un estilo de tempura, pero sí, que se llama pakora. Es una tempura con harina de garbanzos y especias, una especie de tempura, como una tempura, puede ser de pollo, de pescado, vegetales, que también la servimos en el restaurante, y bueno, los diferentes tipos de curry, tenemos muchos tipos de curry, los hacemos con diferentes salsas, diferentes toques de especias, y toman el nombre que llevan, como por ejemplo, bueno, puede ser un madras, pueden ser caray, el famoso tikka masala, la salsa korma, que bueno, siempre la podemos acompañar con lo que el cliente prefiera, ¿no? Pueden ir con marisco, desde gambas, puede ir con queso, el tradicional paneer, que se llama en India, o carne de cordero, pollo, bueno. Ahora que hablas de carnes, ¿cuáles son las más comunes? La carne de vaca sabemos que es intocable, que es sagrada, ¿no? Sí, de ahí que la leche sea riquísima en la India, en toda esta zona. Pero ¿qué tipos de carnes son las que usáis? ¿La de pollo básicamente? Aquí se suele servir más pollo, bueno, evidentemente por temas religiosos. culturales en India no se come ternera, ¿no? Pero bueno, es de amplio difusión la carne de cordero y en algunas zonas también costeras, bueno, los mariscos, las gambas y el pescado. Pero predominantemente pollo y cordero en carnes. Pero bueno, la cultura india es más de vegetales, ¿sabes? Ya, todo con vegetales. Sí, están muy presentes las verduras, las hortalizas, las y también el arroz, ¿no? El arroz es básico, digamos. Básico, un ingrediente básico, básico, total. Entonces es una guarnición y también es base de platos principales en sí. Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de arroz biryani, es una especie de arroz que se saltea con curry, muchas especias, anacardos, pasas. Bueno, es un plato muy completo, muy sabroso, especiado como la mayoría de comida india, ¿no? Rico en especias, claro, en aromas. Bueno, no podía ser de otra manera, rico en especias, ¿no? Sí. Bueno, lleva una amplia variedad de mezcla de especias que lo hace, bueno, especial, ¿no? ¿Con qué se acompañan las comidas? ¿Qué tipo de bebidas se acompaña para las comidas? Bueno, se suele acompañar con una bebida típica, un batido a base de yogur, como aperitivo. Se suele llevar, que es el llamado lassi, que también puede ir acompañando como postre si lo hacemos dulce, o si lo hacemos con gusto a mango, con pulpa de mango. Entonces ya se transforma en un postre. Son las bebidas típicas que suelen acompañar la comida india. Bueno, también tenemos en el restaurante, bueno, vino procedente de la India y cervezas, diferentes tipos de cervezas procedentes de India también. Las bebidas en aquel país, en vuestro país, se sirven calientes, ¿no? Muy calientes. Bueno, quizá para contrarrestar, bueno, para contrarrestar el calor, las infusiones, claro. Sí, son de infusiones. Normalmente se toma el té, el chai, el masala chai. Bueno, es una mezcla de especias con aromáticas, básicamente con un poquito de leche y el té negro, el Darjeeling, que es, bueno, el té de mayor difusión ahí, allá. Bueno, también lo servimos en el restaurante con el auténtico toque, indio. Claro. En cuanto a los postres, los dulces son exquisitos. Háblanos un poquito de los postres. ¿Cómo se confeccionan y cuál es la base de los postres de vuestra gastronomía? Bueno, los postres son básicamente muy, muy, muy gustosos, muy dulces. Y siempre llevan toques de coco. Es la nota que yo caracterizaría de predominante, ¿sabes? Un toque de coco o con la leche de coco, nata. Nosotros tenemos un par de helados típicos. Uno de ellos es el kulfi, es un helado delicioso hecho, bueno, con leche de coco, con pistachos picados, un toque de vainilla. Y, bueno, es una delicia. Tendrían que probarlo para ver la, ¿no?, experiencia. Sí, es delicioso. Bueno, también el mango está muy presente. Es una fruta que crece en muchas partes de India y, bueno, es abundante y se suelen hacer muchos postres con mango. Tenemos también otro postre tradicional muy, muy, muy, muy conocido, que se llama Gulab Jamun. Son como una especie de, bueno, una especie de buñuelos de leche fritos, después y luego van con un sirope de cardamomo, una especie aromática y un poquito de coco para variar. Riquísimo. Hemos hablado de platos, hemos hablado de recetas, hemos hablado también de que en todos lugares la cultura son tradiciones, y te quería preguntar si el restaurante Katmandú es un restaurante de cubierto o de tradición, porque la cuchara es muy importante en vuestra cultura, pero se come prácticamente sentado en el suelo y con los dedos de la mano, menos el meñique, ¿no? El, El índice. El índice, ah, menos el índice. Sí, no, pero el nuestro es un restaurante adaptado a las costumbres europeas, ¿no? Costumbres occidentales, claro. Sí, pero la antigua usanza, la usanza tradicional en India es, sí, en el suelo, sobre hojas de plátano, uh-huh. Y la comida ellos siempre con la mano. Bueno, entre los dedos un trozo de pan, que para ellos es básico, naan o ruti o chapati, que acompañan siempre a los curries o a las sopas o a las salsas. Entonces, bueno, pero no, el nuestro lo adaptamos y, bueno, es un restaurante que mezcla tradiciones adaptadas a la cultura occidental. O sea que, digamos que lo comen con el índice, estoy indicando a las cámaras de televisión, porque dicen que es impuro, o sea, o que es, se considera... De mala gestión, ¿no? O sea, sí, bueno, creo que es como lo cogen así con el pulgar y todos los otros. No es cortés, sí. ¿No? No es, sí, elegante, así. No es elegante. Sí, bien. Bueno, siempre ellos con la mano, es su, pues, su manera. Nosotros atendemos muchas personas que vienen grupos de India y, bueno, hemos podido apreciar, ¿no?, las formas y las uh-huh. costumbres que suelen practicar al momento de la mesa. Muy bien. Muy bien, pues no sé, hay que decir que dentro de muy poquito celebráis ya vuestro primer aniversario, el día 24, ¿no? El día 24, exactamente. El día 24 celebramos nuestro segundo aniversario. Nuestro segundo aniversario, así es. Segundo, bueno, aniversario. Queríamos aprovechar, bueno, la oportunidad para invitar a todos vuestros oyentes. Uh-huh. Vamos a organizar una cena con bailes típicos y con música típica en directo. Muy bien. Aquella noche, el sábado 24, y bueno, os invitamos a que reservéis. Vais a pasar una noche muy muy agradable con música y bailes típicos, como hemos hecho en algunas otras ocasiones, que han sido un rotundo éxito. Perfecto. Bueno, han sido 2 años excelentes, pudiendo muy agradecidos de poder llevar, bueno, la cultura y la gastronomía india a todos los comensales de Ibiza y, bueno, a las personas que vienen de fuera. Y, bueno, muy a todos bien. Vosotros agradeceros también. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Teodoro Vázquez, por acercarnos a la cultura, también a la gastronomía de este maravilloso país, a la cultura y a la gastronomía de la India, de Nepal, y saber un poquito más de las tradiciones y sabores. Gracias, bueno, por estar aquí con nosotros y hasta otro día. Por la oportunidad. Hasta otro día. Hasta otro día. Hasta luego.